Santi Santa María, presentarlo ya sé que es difícil, pero estoy presentando también a un escritor de larga trayectoria, a un cocinero muy culto, y yo creo que no, que socio eso que diga nada, porque además se me verá el plumero, que soy muy amigo suyo y muy admirador de su cocina, y lo importante es que le hable. Muchas gracias. Buenos días. Primeramente agradecer al Gobierno de Aragón y a la Consejería de Comercio o Industria, Comercio y Turismo, que ha tenido la amabilidad de invitarme, así como a José María Tisa y Brasil, organizadores del evento, y que de una manera consciente, yo diría que atrevida, a lo largo de estos cuatro foros que vienen organizando, dan cabida a todas las corrientes de opinión, tendencias que constituyen el panorama español e internacional también, porque no, realmente, de visiones sobre la gastronomía. Ya me disculparán si mi intervención puede herir alguna sensibilidad, o ustedes consideran, como en tantas veces mis intervenciones, son políticamente incorrectas. Acostumbro a hacerlo es proceso, es decir, no es que se me escape, sino que en un momento de tanta complacencia, yo diría que se impone también discursos críticos, aunque puedan ser tildados luego o adjetivados de una forma, yo diría, bastante más incorrecta que lo que el ponente hoy pues va a intentar exponer. Para que no se me vaya ya la olla, esta vez he documentado, escrito toda mi ponencia, y voy a procurar no dejarme conducir por ciertos arrebatos espontáneos que muchas veces dicen la verdad, pero a lo mejor suenan como mentiras, porque no hay nada, yo diría, en el mundo de la comunicación tan discutido como que aquellas verdades, al ser transcritas, al ser publicadas, luego aparecen como mentiras. En este sentido, yo me he visto muy afectado por un año de muchísimas mentiras, de incertezas, de inexactitudes que no se corresponden ni con mi estilo ni con lo que yo he pronunciado. Pero bien, allá quedarán los vídeos, los registros, y los estudiosos al tema, yo pienso que siempre tendrán unas fuentes de consulta obligada. Bien, el título de la ponencia: ¿quién decide lo que cocinan los chefs? A lo mejor no lo terminamos de desvelar hoy, pero como he tenido una pequeña anulación mañana y no podía quedarme en el debate por un tema profesional, finalmente podré quedarme, y las cuestiones, preguntas que ustedes deseen hacerme, las podremos hacer a lo largo de estas horas de discusión y de confrontación dialéctica tan necesaria, ¿no? Desde múltiples, si me permiten lo voy a leer, desde múltiples disciplinas relacionadas con la alimentación y la sostenibilidad del planeta, se escuchan voces complacientes o discrepantes sobre los modelos de consumo y pautas alimentarias de nuestra sociedad. Hablar hoy de nutrición, en términos de salud y placer, forma parte de la vida cotidiana de las sociedades avanzadas, también de cocina, restauración y gastronomía en la búsqueda de la felicidad. La situación dominante es que nuestra sociedad con sus interesadas industrias agroalimentarias y la parálisis de muchos ciudadanos y ciudadanas, está consiguiendo hacer real el título del libro de Luis de Sebastián, Un planeta de gordos y hambrientos. Frente a una no deseada realidad, posiciones positivas y optimistas confían en las capacidades del ser humano para corregir los excesos y los malos hábitos. Si bien me inquieta el futuro y la incertidumbre del no saber, sí sabremos o podremos. Me encuentro entre los optimistas porque tratar la comida de un ser humano igual como si se tratara de un perro o un gato no triunfará. Fue precisamente Yolanda Guío Cerezo, en el primer Congreso Internacional de Alimentación y Cultura, celebrado en el año 98, quien vaticinó y dijo: no se sabe lo que se come ni lo que se bebe. E incluso dijo: se consumen productos como las pastillas de caldo Avecrem o Sterlux, que ni siquiera adquieren la forma de un producto natural. Estas pastillas para caldo aparecen en el discurso con el paradigma de lo compuesto en la alimentación humana, semejante a lo que es el pienso entre los animales. Lo artificial es entendido sobre todo como fruto de la compostura frente a lo natural, que es lo simple, lo dado. Bien, por favor, permítanme que coincida con un tema que no solamente es de muchísima actualidad, sino que gracias a las publicaciones de este primer Encuentro Internacional de Alimentación y Cultura, y que fue la editorial, creo, del señor José María Pisa, quien me ha permitido rescatar esta cita. Yo digo no triunfará, entre otras muchas razones, porque nosotros tenemos motivos de sobra para no alimentarnos para la pura y simple supervivencia biológica. Para los habitantes de las sociedades de progreso, comer no es solo masticar alimentos en la boca y pasarlos al estómago. También es un derecho vinculado a la soberanía alimentaria, de acuerdo con objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. En nombre del progreso tecnológico y científico, nos llegan propuestas que merecen ser estudiadas, debatidas, contestadas y a veces rebatidas, porque al cambiar no solo los procesos, sino también los contenidos del cómo y el qué comíamos o comemos, alteramos la relación del ser humano con su propia memoria personal y su relación con el territorio. Las propuestas del progreso nos vienen de la mano tendida de la industria agroalimentaria, con su publicidad y su marketing. Yo me pregunto, ¿es posible que la comida de todos los días sea hoy fruto de los intereses de lo que quieren hacernos comer las industrias agroalimentarias? La comida de hoy, sostengo, es el resultado de una reducción permanente de costes de producción. ¿Y para qué? Para que unas pocas corporaciones a nivel planetario ganen sus presidentes y sus consejos de administración más poder y más dinero. Los mismos ingredientes, muy pocos, maíz, soja, trigo y sus derivados, están presentes en un 60% de los productos manufacturados y procesados por un puñado de corporaciones. Los estados democráticos se ven sobrepasados por los poderes de las industrias. Gobernantes y científicos parecen actuar bajo el dictado externo de las instituciones públicas. La defensa de los derechos humanos y la justicia social es limitada en lo que concierne a las industrias agroalimentarias y la relación con los gobernantes a través de ridículas donaciones vía fundaciones que solo sirven para lavar la imagen de unas políticas incorrectas o contradictorias. Las culturas del Mediterráneo pierden peso y ceden en pro de una americanización del planeta. ¿Es esta la soberanía alimentaria que reclamamos? Rotundamente no. Frente a tantos y tantos despropósitos que generan una pérdida de sabias y ancestrales costumbres culinarias, el chef de hoy tiene algo que decir. Creo que sí. Han pasado algunos decenios desde que el chef Paul Bocuse, al ser preguntado por el hambre del mundo en una entrevista televisiva, respondió que el cocinero poco podía aportar y si en cambio este era o era un problema cuya máxima responsabilidad recaía en los gobiernos y en consecuencia en los estados. Con el paso de los años, en algunos lugares, las desigualdades y las hambrunas se han acrecentado y los cambios producidos inducen a creer que solo con unos modelos de actuación distintos a los actuales podremos cambiar el mundo. Frente a una realidad tan dura y compleja, se requieren soluciones de políticas globales. El chef hoy puede y debe posicionarse. Posicionarse, creo que sí, a favor de los valores culinarios. ¿Pero qué queremos decir con valores culinarios? ¿Debería existir un código deontológico en el sí de nuestra profesión? La burbuja del consumo sin sentido, podemos decir, ya ha estallado. ¿Sabremos encontrar alternativas? Igor de Garín también, a raíz del primer Congreso Internacional de la Alimentación, en su ponencia Antropología de la Alimentación entre la Naturaleza y la Cultura, citaba a Imani Mendrás diciendo: existe ahora una enorme clase media hedonista y que tiene poder adquisitivo y en la que operan modelos de la burguesía. Decía también de Jean-Pierre Bourdieu: el sistema no está bloqueado y los comportamientos de la clase burguesa actúan de modelo para la clase obrera. Los mismos criterios de selección de los alimentos actúan en ambas clases. Y me hago las siguientes preguntas. ¿Podrá la clase media mantener el nivel de consumo con la actual crisis? ¿En qué medida las clases populares o obreras comerán aún peor? Paul Roberts concedía una entrevista reciente en un medio en Cataluña al publicarse su obra El hambre que viene, y él manifestaba, al titular de la entrevista: hay que volver a cocinar. Hay que volver a cocinar. Realmente me impactó. O sea, ver un titular: hay que volver a cocinar. Nos alerta este libro, El hambre que viene, sobre el actual panorama. Un actual panorama difícil, ya que la energía y el agua, los dos pilares de la producción de alimentos, empiezan a escasear y la población va en aumento. Hay que tomar conciencia, exclamaba. El consumo de carne debe de bajar. Decía que la mayoría de soluciones deben ser tomadas por los gobiernos, que son quienes controlan las infraestructuras, pueden legislar sobre las tasas y hacer inversión en tecnologías que permitan la producción de comida con menos agua, energía y fertilizantes. Los gobiernos que apuesten por modelos de agricultura más integrados. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Y los chef, en tanto que ciudadanos. El añadido es mío, naturalmente, que preguntaba al periodista. El consumidor fue desterrado de la producción. Ha llegado el momento de recuperar un papel activo, dejar de vernos solo como consumidores, ser un poco productores. Hay que volver a cocinar. Al cocinar, entramos en el proceso de producción. Nos obliga a ir a comprar los productos, a pedir información sobre ellos, a dedicar un tiempo a pensar cómo cocinarlos. Si hay quien cocina para ti, refiriéndose a la industria, aunque en la entrevista no se pronunciaba la industria, comer es algo sin interés. Decía, nos obsesiona la presencia de fibra, el número de calorías, el colesterol malo, los azúcares refinados, pero olvidamos hacernos las preguntas fundamentales. ¿De dónde viene la comida? Coincidencia, yo diría, con el título de esta ponencia, ¿con quién decide lo que cocinan los chefs? ¿Se produce de una manera justa? ¿Hay injusticia en su producción? ¿Dónde estoy yo en la cadena alimentaria? Decía que hay que acabar con el falso sentido de la abundancia. Las fresas duran lo que duran. La temporalidad es algo propio de la vida. El problema es el sistema. Para arreglar el desguisado, es tan distanciado el lugar donde se produce el alimento del lugar donde se comercializa, que luego se emplea todo tipo de colores, sabores y aromas artificiales. Lo simple es lo mejor. Me he extendido con la cita de la entrevista por mi absoluta coincidencia con el protagonista y mi libro La cocina al desnudo, pero también con otros autores como la periodista Felicity Lawrence, cuyo libro ¿Quién decide lo que comemos? Es la que me ha dado pie y gran información que aportó en este cuarto foro gastronómico de Aragón, con argumentos suficientes para contribuir, yo diría, a tener una visión más completa sobre la realidad culinaria en este inicio del siglo XXI. Una visión que nos sitúe un poco más allá del no debate que me ha tocado vivir este último año como cocinero y autor de un ensayo gastronómico donde cuestiono los ingredientes utilizados por grandes chefs y apuesto por defender propuestas culinarias acorde con nuestra cultura gastronómica mediterránea. Mi ponencia se enmarca en una línea donde incidir sobre la ética culinaria y actuar en favor de nuestro oficio artesano, que tantos beneficios colaterales aporta a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, al tiempo que guarda una relación básica sobre la promoción exterior de nuestros productos y la incentivación de la oferta turística, tiene además unas consecuencias económicas vitales para nuestro futuro, económicas, medioambientales y de supervivencia cultural. A través de mi intervención vuelvo a poner de relieve la relación entre las industrias agroalimentarias y determinadas tendencias de chef vanguardistas, moleculares o tecnoemocionales, clasificación que según interesa al periodista o opinador, adjetiva a los abanderados más mediáticos. Autores como Michael Pollan, quien en su último libro El detective en el supermercado, traducción de In the Fans of Food, nos aconseja no coma nada que su bisabuela no reconocería como comida. ¿Por qué su bisabuela? Porque en este momento su madre, dice él, e incluso posiblemente su abuela, estén tan confusos como todos los demás. Para estar seguros tenemos que remontarnos hasta dos generaciones. No coma nada, aconseja él, que no pueda pudrirse. Es otra táctica, dice, que utiliza él, que no pueda pudrirse. Desde una perspectiva sociológica, para esto está Fisher, la ansiedad alimentaria del ciudadano, moderno por el carácter omnívoro del animal humano, movido a innovar en el campo de la alimentación, mientras que al mismo tiempo siente miedo de hacerlo, especialmente en un ambiente donde se desconoce el origen de los productos alimenticios. Dice Fisher, en cada consumidor coexisten tendencias a satisfacer su gula, tener una dieta sana, demostrar su nivel socioeconómico, su modernidad, al mismo tiempo que su autenticidad cultural. Michael Pollan entiende, hay muchas razones para evitar comer esos complicados productos alimenticios, aparte de los aditivos químicos y los derivados del maíz y de la soja que puedan contener o contienen. Uno de los problemas con los productos de la ciencia de los alimentos es que, como ha señalado Johann Guzow, engañan a nuestro cuerpo. Los colores y los aromas artificiales, los endulcorantes sintéticos y las grasas novedosas confunden nuestros sentidos, de los que dependemos para valorar los nuevos alimentos y prepararnos para asimilarlos. Los alimentos engañosos no nos dejan otra opción que comer siguiendo instrucciones, consultando etiquetas más que a nuestros sentidos. Bueno, aquí entraríamos, yo creo, en una gran discusión con mis predecesores ponentes, tanto el señor Contreras como el señor García Olmedo, uno por la parte de la ciencia y lo natural con contraposición con lo artificial, y también por la parte antropológica de la parte importante de la raíz de los alimentos y también la relación de los alimentos con la sociedad. Pero, y es bien triste tener que leer etiquetas. Quiere decir que perdemos independencia y nuestros sentidos se atrofian y pierden calidad. Y perder calidad, si nuestros sentidos pierden calidad, yo creo que perdemos una parte de la condición humana, esencial y básica, que hay parte que no se aprende con la cultura, sino que es el componente instintivo del ser humano, que también muchas veces debe de florecer como una riqueza animal. Mi intervención no podía dejar de comentar la relación que para determinados opinadores guardan las vanguardias artísticas con las vanguardias culinarias. El tratamiento que se da es tan superficial que ha sido a través de la lectura de textos de Antonio Saura, quien por ser un artista de referencia y aragonés me ha parecido el pensador más apropiado para citar, y son suyas las siguientes frases. La artificiosidad de muchas tendencias, su lanzamiento mediático como si de un espectáculo o un objeto de consumo se tratase, su condición inconsistente y perecedera, hacen dudar de su autenticidad e incluso de la razón misma de su existir. Cuando escucho determinados, esto es muy evidentemente, cocineros alzarse con la bandera de la vanguardia como una corriente de progreso transgresora y contestataria con referencia a la sociedad culinaria, a los platos que comemos, me deja perplejo ver este arte contestatario tener el beneplácito de las industrias, los gobiernos y los medios. El arte culinario seguramente debe ser una excepción entre las vanguardias artísticas, aunque demasiado transgresor no creo que lo sea cuando tiene tan poderosos apoyos, y sus cambios no deben ser tan profundos ni significativos cuando circulan bajo los mismos auspicios del establishment. Antonio Saura escribió, lo pueden encontrar resumido en sus ensayos, que se llaman Fijezas. Asistimos a la muerte de una España popular sin que se haya intentado salvar aquello que hubiera debido perdurar, a pesar de la profunda transformación del país. Una artesanía milagrosamente sobreviviente hace poquísimos años se transforma en manos de los mismos productores en degenerada galería de horrores. Estamos en plena campaña electoral, no es que vengamos aquí a recoger votos evidentemente, pero sí que es importante tener alguna referencia, pienso, a nivel europeo. Cuando estaba de ministro el señor Jordi Soletura, el cual pues me une una relación, no solamente porque es vecino mío, en mi misma comarca, ¿no? Valles, sino porque de joven y de estudiante en la clandestinidad lo tenía como una persona querida y una gran referencia política y económica con una visión progresista, ¿no? Organizó cuando era ministro la cultura en España y su integración en Europa en el año 93, y Jean-Marie Domenac decía en aquel momento: de modo que la ruptura se produce. Guarda mucha relación con la opinión de Saura, evidentemente. Por una parte, entre una cultura de élite que cada día es más abstracta y sofisticada, reducida a algunos conocedores, y por otra parte, la cultura popular que se ha apoderado de todo un mundo que hemos dejado desierto. Decía Domenac, Europa nació y ha vivido de crisis en crisis. Nació esencialmente de tres catástrofes: la de la polis griega, la del templo de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo, y la del imperio romano. Europa se ha construido sobre los escombros y ha utilizado siempre las ruinas para construir de nuevo. La consigna de Europa es renacimiento, trabajo continuo de reinterpretación y de redescubrimiento. En esta línea estoy. El proceso, continúo con Saura, dices, doloroso y en cierto modo comprensible, siendo achacable la culpa de su inexorable proliferación a la incultura en la que se ha mantenido al pueblo y a la pertinaz e insidiosa presencia del modelo a imitar machaconamente mostrado a través de los medios de comunicación. Hace una referencia al turismo. El turismo mal concebido y la especulación improvisada han sido factores a la larga negativos para el interés del país. La fascinación que ejerce el triunfador, la necesidad de escándalo, de exhibicionismo descarado y de penetración en la intimidad de las personas, la búsqueda de lo excepcional y el ansia de crear nuevas y efímeras mitologías obedece en realidad a la profunda insatisfacción a que nos referíamos y, por supuesto, a una visión deformada del quehacer del artista, léase también cocinero. Mi ponencia es una visión crítica sobre la situación que nos toca vivir. Como decía en un principio, no exenta de optimismo y positivismo, al constatar que cocineros y cocineras son cada día más, y los cocineros en general, y muchísimos importantes, son más sensibles a la cocina basada en productos frescos, naturales y del entorno. Nombres como, voy a citar unos cuantos para tener algunas referencias, nombres como Oriol Rovira dels Casals, quien cultiva y cría los productos que comen sus clientes, Alain Passar, quien en su día optó por las verduras de su huerto en una acción enormemente mediática que desterraba las carnes rojas de su carta, el mismo Sergi Arola, quien se pronunció públicamente por no utilizar, atún rojo por encontrarse en peligro de extinción, Michel Bras, con quien me une una excelente amistad desde hace años, tiene una mirada a su labio natal con un respeto admirable y contagioso, por Olivier Roanger, siempre dispuesto a no dejarse malear por intereses comerciales, Rocco Iannone, en la campaña donde a través de su modesto restaurante es capaz de plantar cara a la adversidad con una cocina luminosa y verdadera donde el producto alimenta el alma del comensal. Ya en su época, Alice Waters, de Chef Panisse en California, precursora de la cocina con principios de sostenibilidad, Dan Barber, más recientemente, quien a través de sus escritos en defensa de los productos ecológicos, este cocinero de procedencia agrícola desde su restaurante Blue Hill, está generando que el fenómeno de los ecochefs sea una realidad. Para citar estos nombres, pero realmente yo creo que hay una multitud de cocineros en todo el mundo, anónimos y cercanos a cocinar, sin concesiones, por mucha presión mediática a la que se encuentren sometidos. Quisiera volver a insistir sobre un código deontológico encaminado a llenar de contenido nuestra cocina. Y precisamente es Manfred Macnif, economista y ambientalista y político chileno, quien enumeró las necesidades humanas básicas y que yo creo que sería una buena referencia. Decía, necesidades humanas básicas, la subsistencia, salud, alimentos, alojamiento, ropa, protección, atención, solidaridad, trabajo, afecto, amor propio, amor, la atención, la solidaridad, comprensión, estado, conocimiento, análisis, ocio, tiempo libre, imaginación, juego, diversión, identidad, sensación de pertenencia, diferenciación, amor propio y mucho más. Y libertad, autonomía, autodeterminación, igualdad. Es decir, bueno, pues es este el contexto donde a lo mejor tendríamos que profundizar para encontrar bajo estas pautas, bajo unas pautas mínimamente compartidas, qué es aquello que podemos y qué es aquello que no debemos hacer en una cocina. Pero claro, la relación entre los chefs y las industrias agroalimentarias ha nacido, en mi opinión, a partir de la necesidad de los mismos chefs propietarios de buscar ingresos atípicos para mantener sus propios restaurantes, hoy, o hace tiempo ya, insostenibles con las actuales, con sus propias estructuras, si, y más si se elaboran recetas con productos de gama alta. Como justificación a la dispersión, no hemos dejado de escuchar en España que si no fuese por contratos de asesoramiento, venta de imagen o diversificación con establecimientos de un segmento más accesible económicamente para el consumidor y para el mantenimiento de las propias estructuras, se entiende, los chefs no podríamos mantener nuestros establecimientos. Hay gran parte de razón, pero no estaría de más diferenciar, porque no es lo mismo participar de una política de penetración de los productos industriales de las multinacionales de la alimentación a dirigir o colaborar con grupos hoteleros. Otro tema distinto, que no por ello irrelevante, dada su significación política, es la relación de las industrias alimentarias con las instituciones públicas en forma de fundaciones, institutos y laboratorios de I+D, con la colaboración de reputados chefs y científicos mediáticos como el reconocido Hervé Tis, empleado en el Instituto Nacional de la Recherche Agronómica y director científico de la Fundación de Science Cultura Alimentaria. Hervé Tis, padre con Nicolas Cour de la gastronomía molecular, han ayudado a la propagación de prácticas tecnológicas y a la incorporación de aditivos industriales en las cocinas públicas, y hoy, gracias a los chefs más reconocidos por la lista Nestlé, están ya en las casas para que las familias jueguen a la química recreativa. El señor Hervé Tis, es importante porque él es un científico, es una referencia, o sea, trabaja, me imagino, con método y ensayo y busca realmente un camino de certeza y de verdad. Escribía en el año 2005 un artículo titulado Cuisinier avec des compositions aromatizantes. Cuisinier avec des additifs, cuisinier avec des colorants. Cocinar con compuestos aromáticos, cocinar con aditivos, cocinar con colorantes. Fue escrito en el ECAEM. Planteaba algunos de los problemas de cocina con aditivos, como, por ejemplo, estos. Los estados, decía él, tendrán que encontrar un medio de regular su empleo. ¿Qué tendrán que indicar los cocineros en las cartas? ¿Cómo variarán las exposiciones y los efectos acumulativos entre los individuos que estén más en contacto con los nuevos productos? ¿Qué productos tendrán la venta autorizada, ya sea en los restaurantes o bien en los colmados o las grandes superficies? Claro, oigan, los cocineros se nos puede acusar que no somos científicos y que tengamos una mirada atenta a lo que dicen los científicos que se dedican a hacer pedagogía y a cambiar, en todo caso, unos oficios artesanales por unas prácticas y una mejora del conocimiento de cómo se transforman los alimentos física y químicamente. Pero claro, es decir, cuando en su momento yo dije lo mismo que dijo él en el 2005, me sorprende mucho que este señor haya tenido una reacción que para ello están las hemerotecas de los más grandes periódicos y revistas gastronómicas, donde no guarda relación con lo que dijo en el 2005, con lo que está predicando hoy. En nombre de la ciencia, del conocimiento, han favorecido una confusión culinaria sin precedentes. Su capacidad de seducción y la complicidad del establishment con el establishment están fascinando a los nuevos gastrosnobs del planeta. En pro de la enseñanza de dar a conocer las transformaciones físicas y químicas de los alimentos, han despertado la pasión por la química de algunos cocineros. Y nunca hasta hoy la industria alimentaria había encontrado unos aliados tan de lujo, tan afines en el campo o en la causa de su propio progreso. Me reconozco una voz minoritaria en el marco de una España donde la gastronomía se vive en la profesión con los miedos de no salir en la foto. Si se adoptan evidentemente posiciones críticas a la corriente dominante, el miedo a ser excluido si no se imita lo que algunos denominan la vanguardia culinaria española que triunfa en el mundo. Esta política excluyente perjudica a las cocinas de autor, de producto, y al mismo tiempo pone en peligro la supervivencia de nuestras culturas culinarias ancestrales, que reclaman como lenguaje expresivo de los pueblos el derecho no sólo a su legítima continuidad, sino a ser difundidas y protegidas como un valor patrimonial de la humanidad. No se confundan, no comparto discursos contrarios a la ciencia, y para ello me refiero a uno de los grandes pensadores como es Popper, y yo que siempre en mis artículos y en mis lecturas lo he tenido como uno de los grandes sabios. Decía Popper en una conferencia sobre la responsabilidad de vivir: toda vida consiste en resolver un problema. Todos los organismos son inventores y técnicos, buenos o menos buenos, con más o menos éxito en la solución de problemas humanos. Por ese motivo, la oposición a la técnica, dice él, como se encuentra incentivado por los verdes, no los verdes, pues se trata, es un sinsentido, dice, pues se trata en última instancia de una enemistad, de enemistad con la vida. Sin embargo, la crítica de la técnica no es, desde luego, ningún sinsentido, sino por el contrario, algo absolutamente necesario. Pues bien, aquí también me encuentro yo en una crítica con las técnicas, con una crítica con los ingredientes y en un ámbito donde deseo progreso y respeto la ciencia. Si bajamos a la vida real, no solamente al pensamiento, y visitamos un mercado en una ciudad como Barcelona, constataremos que una buena parte de sus contenidos han variado. Lo que en antaño eran solo productos frescos, yo creo que es muy complementario con lo que ha dicho el señor García Omedes. No solamente hablo de productos naturales, sino especifico bien productos frescos. En la actualidad han sido sustituidos o complementados por productos manufacturados, es decir, comida en conserva, zumos industriales y latas de bebidas gasadas, condimentos en forma de salsas y complementos gastroculinarios no perecederos y objetos técnicos. Los espacios de frutas y verduras han visto reducidos sus puestos y reemplazados por productos intemporales y de larga vida. El mercado tradicional estático es cada día más parecido a una gran superficie y que en función de su emplazamiento, los metros cuadrados utilizados para la exposición de productos frescos guarda estrecha relación con el poder adquisitivo de los consumidores. A más nivel de renta per cápita, más productos perecederos. La excelencia se confirma, es efímera y no puede esperar al día de mañana o al mañana. Por suerte se mantienen los mercados como elementos dinamizadores de la vida ciudadana. Pero para tener una idea del retroceso del producto fresco del día, en un decenio son casi 5.000 las pescaderías que han cerrado en España. 5.000 las pescaderías que han cerrado en España, una media de 500 pescaderías por año. El resultado es catastrófico. En un futuro próximo veremos cómo las grandes superficies, el pescado en su estado natural desaparecerá y se venderán filetes de pescados envasados como frescos al puro estilo de pechugas de pollo sin huesos ni piel. Para los jóvenes, reconocer un pescado entero será motivo de una excursión en un acuario. En la mesa familiar, hoy ya es una minoría que come pescado con espinas, cuando lo más normal y habitual ya parece ser es freír croquetas congeladas. Y no en vano, los primeros consumidores de panga que vienen del Vietnam y de la China son España y Rusia. Para la sofisticación estará siempre Inicon, la Inicon de turno, con sus programas de aprovechamiento de productos derivados de los desechos o de los restos animales, como son las escatas de los pescados y los caparazones de las gambas. Para ello, ya cuenta con programas financiados en la misma Unión Europea y con la ayuda de los chefs mundiales, siempre tan dispuestos a contribuir y participar con los científicos para el bien común. Pero sepan ustedes que cuando están en Estados Unidos y quieren comer una gamba con cabeza, no la encuentran. O sea, cuando quieren un langostino, no lo encuentran. El 99,999% de los productos que se encuentran en Estados Unidos en las pescaderías han sido congelados. Llevan días fuera del mar. Y ahora me han dicho que hay un restaurador que no conozco todavía, que tiene su propia barca en Nueva York y va a pescar y sirve en sus restaurantes pescados frescos, pescados por él mismo. Esto sí que es extraordinario. Puede ser la semilla que cambie Manhattan. Proliferan, eso sí, en todas partes las tiendas gourmet, a la misma velocidad que aumentan las desigualdades sociales. El éxito de las tiendas no solo la búsqueda, es la búsqueda por la excelencia y lo exclusivo, sino de saber dar valor añadido con presentaciones espectaculares. Productos con denominación de origen, IGP, labels, muchas veces de dudosas calidades, son enfocados al consumo de una élite social. Eso sí, a productos inaccesibles para la mayoría. No es fácil encontrar en las grandes ciudades puestos en los mercados donde se ofrezcan pollos, conejos criados sin pienso, cordero, ternera o buey que no hayan sufrido un engorde alimenticio más propio de las máquinas que de unos seres vivos. Comemos carnes con tal cantidad de antibióticos incorporados que se nos convierte la comida en objetos seguros, y tan seguros van con la farmacia incorporada. En nombre de la ciencia hemos alterado la buena alimentación de los seres vivos con piensos producidos en la industria agroalimentaria que luego, al pasar a la cadena humana, somos tratados como si fuéramos puntos de venta. Para cambiar hoy las pautas y hábitos alimentarios ya no nos basta solo con reducir los consumos. Se impone un cambio radical de modelo. Tal y como apuntaba en el inicio de mi intervención, hay que volver a cocinar. Y tenemos de partir de ser consumidores y volver a ser productores. Tenemos la necesidad de cambiar de mentalidad para actuar de distinta manera. Los chefs tienen de volver al mercado, mantener relación con los agricultores, ir al origen del producto, volver a la raíz del oficio, emocionarse por la frescura de unas simples hojas de acelga, valorar quién cultiva su huerto, engorda los cerdos con bellotas, y admitir que por los principios deberíamos valorar más a todos los artesanos. El olvido de estas cosas simples nos ha conducido a una situación negativa y que nos aleja de la estacionalidad de los productos. Los productos básicos, como el pan, las grasas, la leche, el azúcar, han sufrido un deterioro cualitativo de grandes consecuencias para la salud, aunque se diga que vivamos más. Se pasa muy mal. Hay gente que lo pasa muy mal. Los últimos años son un regalo con veneno. Hemos delegado, o estamos delegando a la industria, nuestras responsabilidades. Fíjense bien lo que me dijo un cocinero talentoso, mi referencia hoy, que es Antonio Luis Aduriz, en El País, el 25 de mayo, al ser contestado precisamente sobre toda la polémica generada por mi libro. Dice: en el futuro cocinará la industria y habrá que pedirle lo mismo que pedíamos hasta ahora a nuestras madres: salud y delicadeza. Y yo trabajo para que un día la comida que compremos sea así. Nuestra madre será la industria. Se quedó descansado el individuo este. Qué tristeza, qué gran tristeza escuchar esto de un cocinero. Nuestra madre será industria. Pero es que no se nos va la olla. Se nos va la olla. El incremento de comidas y bebidas azucaradas, la aparición de la soja en multitud de preparaciones, así como el refinado y la adulteración de los cereales, han sembrado de inquietud a los más atentos y conscientes de la evolución sobre los contenidos de la comida en estos inicios del siglo XXI. Las grandes cantidades que ingerimos son en detrimento de su calidad. La comida para los humanos es cada día más irracional. No me tilden de catastrofista y analicemos el contenido de los desayunos de muchos de nuestros adolescentes. Deduciremos que los cereales han sido producidos bajo procesos en donde el triunfo del marketing, la industria del envasado, la política económica y exterior de los Estados Unidos se impone. Los cereales del desayuno constituyen uno de los paradigmas del producto barato transformado por medio de una manufactura en un bien de alto valor y de los excedentes agrícolas convertidos en rentables exportaciones. Fue Charles William Post a quien se le atribuye la célebre frase de: el sol que hace crecer el negocio de un planeta es la publicidad. Los hermanos Kellogg's fueron los primeros en fabricar cornflakes o copos de maíz. Con sus industrias iniciaron un proceso de cambios alimenticios que hacen realidad que la combinación de progreso tecnológico y condiciones económicas adecuadas acaban produciendo cambios radicales en nuestra alimentación. Kellogg's hoy también incorpora en su imagen a Grande Chef para continuar seduciendo al planeta y convertir el maíz en golosinas azucaradas, muy a pesar de uno de los fundadores, John Henry Kellogg, quien consideró el azúcar sinónimo de plaga y adulteración. Su política fracasó frente a los altísimos rendimientos económicos que proponía su hermano William para conseguir que sus productos dejaran de saber a forraje de caballos. Para alargar la vida de los cereales, la ciencia puesta al servicio de la especulación económica no ha dudado en añadir azúcares, esterilizantes, aromatizantes y todo tipo de aditivos que incitan a comer más. Si a esta ingesta o a estas ingestas de cereales les añadimos grasas trans propio de las comidas fast food y la bollería industrial, el bajo coste económico para su producción está garantizado. Y añadiendo grandes dosis de marketing y publicidad, se le incorpora un plus de valores, entre comillas, económicamente rentables, aunque eso sí, muy poco saludables. Los excesos los pagamos todos. Esto suele ir a cargo de la sanidad pública y, consecuentemente, a cargo de los presupuestos generales del Estado. Los gobernantes nos alteran los peligros constantemente, seguramente porque la liquidez de la caja productiva se ve cada vez más reducida. Pero actúan o son muy blandos con las publicidades engañosas, muy blandos. Hablar hoy de Nestlé es hablar de sinónimo de cereales, fabricante de numerosas marcas blancas que, según la periodista Felicity Lawrence, y que es la autora del libro, como decía antes, que ha dado pie a mi, al título de mi ponencia, también gracias a, es importante el libro de Luis de Sebastiano, Besos y Hambrientos. Yo fui la primera vez que escuché o oí hablar de la empresa Cargill. Es la mayor corporación del planeta, que controla el 45% del comercio de los cereales. También es productora de soja, maíz, colza. Este gigante no cotiza en bolsa. No cotiza en bolsa, por lo que el conocimiento de sus cuentas y cuotas del mercado es totalmente opaco. Se preguntarán por qué hablo de alimentación, si lo que les interesa, a lo mejor desde mi posición como cocinero, es escuchar aportaciones sobre los siempre agradecidos caminos de la excelencia, el gusto por la calidad, el placer hedonista. ¿No consideran ustedes que es difícil distraerse con sabores sensitivos si nuestros sentimientos sufren un entorno de desgaste moral? George Breck dijo: los sentidos deforman, el espíritu forma. A lo mejor tenemos que volver a retomar un camino más espiritual. ¿No creen ustedes que es difícil dejar pasar o mirar hacia otra dirección cuando la vida cotidiana se está deteriorando a unos niveles impensables hace solo un par de años? Pues que ustedes no tienen ningún vecino, no hay ninguna relación de su barrio, en su... no han escuchado que cada vez los comedores colectivos cada vez están más llenos. ¿Por qué no tenemos los chefs, los grandes cocineros, una mirada en esta dirección? En declaraciones públicas me he postulado por una cocina saludable y mis argumentos se han inspirado en la propia definición de la salud de la misma OMS. La OMS propaga: la salud no es solamente ausencia de afecciones o enfermedades. La salud, en términos amplios, engloba el bienestar físico, mental y social. Salud es calidad de vida y la comida nutre el cuerpo, como decía antes, a veces exalta el espíritu. Adulterar los alimentos, actuar acrecentando las desigualdades sociales, ayuda a la perpetuación de una sociedad con una vida poco saludable. Unos alimentos sin calidad conllevan una cocina deficiente y por ello resta rendimiento al intelecto, se abona la injusticia, dificulta el desarrollo sostenible y la defensa del entorno natural. Abandonar, pues, la autocrítica, al menos a mí, me conllevaría posibles, o sería posible, imposible, vaya, posibles retrasos en la posibilidad también de ayudar a corregir ciertas rutas erráticas. Entretenernos en la estética comercial favorecería, o favorecerá más, el olvido del placer por las cosas sencillas, heredadas de la memoria popular, herencias sabias de cómo cocinar transformando los ingredientes. Bueno, y es que tengo una infancia y aún tengo la suerte de disponer de vegetales que no son artificiales, como se hablaba antes. Es decir, tengo la suerte de poder incorporar en mi carta espárragos silvestres. Pues yo me resisto a sustituir estos espárragos silvestres, unas setas mediterráneas, unas cerezas en verano o unos membrillos en otoño, por formas, contenidos y texturas sin olor y bajo los dictados de las industrias, sobre la industria. Recurriendo también a una información, a un estudio de Barthes, escrito entre el 54 y el 56 y publicado en el 57 en Mitologías, hace una interesante reflexión sobre la revista El, que dice es un verdadero tesoro mitológico. Nos presenta casi todas las semanas una hermosa fotografía en colores de un plato preparado, perdigones dorados mechados con cereza, chocolate de pollo rosado. En esa cocina, la categoría sustancial que domina es lo cubierto. Se ingenian visiblemente en gelatinar las superficies, en redondearlas, en esconder el alimento bajo el sedimento liso de los sabores, de las salsas, de las cremas, de los fondants y de las gelatinas. Todo esto tiene que ver, sin duda, con la finalidad específica de la cobertura, que es de orden visual, y la cocina de él es una cocina exclusivamente para la vista, que es un sentido distinguido. Cocina del revestimiento y de la coartada, que siempre se esfuerza por atenuar o incluso disfrazar la naturaleza primero de los alimentos, la brutalidad de las carnes o los abruptos o lo abrupto de los crustáceos. El plato regional es admitido solo a título excepcional, el buen puchero de familia como fantasía rural de ciudadanos hastiados. Cocina de ensueño, como lo muestran las fotografías de él, que solo captan en sobrevuelo como un objeto próximo e inaccesible a la vez, cuyo consumo bien podría realizarse solo con la mirada. Se trata de una cocina de cartel, en el sentido fuerte de la palabra, totalmente mágica, sobre todo si se tiene en cuenta que esa revista se lee mucho en medios de precarios ingresos. Está muy bien. Es que me gusta volver a repetirlo. Una cocina de cartel, en el sentido fuerte de la palabra, totalmente mágica, sobre todo si se tiene en cuenta que esa revista se lee mucho en medios de precarios ingresos. Bueno, pues a lo mejor sí, recuperar, yo creo, un cierto romanticismo culinario próximo a corrientes humanistas, lejos de ser una actitud nostálgica o un postulado para liderar nuevas o viejas tendencias, es una actitud individual. Los caminos de universalidad que nos proponen las falsas y ridículas vanguardias son como un plagio kirch de la naturaleza, imitaciones al puro estilo del pop art o pop culinario desfasadas, muy alejadas de la voluntad, yo diría, de liberar los estilos creativos de los cocineros y cocineras. Las falsas vanguardias imponen con sus espectáculos y sus excluyentes debates un lenguaje más cercano al discurso único que a una soñada ágora. La aceptación de la diversidad culinaria en base a los productos de su geografía es una más de las maneras de llenar de contenido las propuestas sobre cómo desarrollar un modelo culinario. Es esta mi fuente de inspiración y fuente de una renovada e irrenunciable actitud. Comparto con intelectuales como Bauman, Sigmund Bauman, cuando dice que considera que el principio de responsabilidad es la primera manifestación de toda implicación en la vida pública. Los cocineros somos públicos. Y cuando habla de la ética de la posmodernidad, Bauman analiza la globalización no solo desde el punto de vista económico, sino también y premeditadamente por sus efectos en la vida cotidiana. Es cierto, existen profesionales que buscan su fuente de inspiración en la Amazonia. Antes se ha hablado de la Amazonia. Allá ellos, cada cual es libre. Aunque no estaría de más que cuando nos referimos a la Amazonia tuviéramos bien presente que una quinta parte de toda el agua dulce del planeta se encuentra allí. Y no es de justicia colaborar bajo ningún pretexto con las industrias alimentarias que atentan contra la riqueza medioambiental y, en consecuencia, ponen en peligro los límites biológicos de nuestra civilización. La filial británica Swan Valley, de Cargill, procesa 1 millón de pollos cada semana, engordándolos con la soja importada de Santarém en el Brasil, con el fin de vender a su principal cliente, que es McDonald's, 1 millón de pollos cada semana. Y se cría la soja bajo unas pautas y un respeto al ser humano que recuerdan épocas de esclavitud. Y entonces vamos y nos comemos las salchichas estas de McDonald's. Bien, bien, su comercio, pues, este comercio está perpetrando un acto de deforestación de consecuencias incalculables. La Amazonia no se arreglará cuando los brasileños coman. No. Se arreglará cuando realmente se expulsen estas compañías que están desforestando la Amazonia. Y no lo arreglaremos yendo a buscar pequeñas hierbas que nos exciten el paladar. ¿Les parece normal a ustedes que el anuncio de McDonald's en las televisiones públicas de este país, anunciando que la Federación de Hostelería y Restauración Española les ha premiado por su calidad y higiene? ¿Qué propaganda, qué manipulación, qué escándalo? Es terrible. Tengámoslo muy presente. La misión de las multinacionales agroalimentarias no es de alimentarnos mejor. Su función empresarial es ganar dinero. También es esta nuestra función, la función de los chefs. ¿Qué sentido tiene colaborar con PepsiCo, con Unilever, con Nestlé, con Coca-Cola? ¿Qué sentido tiene? Tendríamos de debatir por qué la cocina salada, entrando más en el ámbito profesional, se ha visto arrastrada por la pastelería, llegando a estar tan influida que en los platos de hoy mezclamos dulce y salado, salado y dulce, aboliendo unas fronteras sin haber sospechado sus consecuencias. Nada que ver con las tradicionales agridulces, sean de origen romano, medieval o árabe. La pastelería es la primera rama dentro de la restauración que ha admitido con cierta naturalidad la incorporación de aditivos, conservantes, estabilizantes, aromas y colorantes en sus preparados. ¿Y por qué? Las causas son diversas y motivo suficiente para realizar un estudio sobre ello, pero en síntesis diríamos que prima el instinto de conservación de la obra. La pastelería se produce por la mañana y a lo mejor es consumida por la noche. Está. Evidentemente hay un ahorro económico. No tiene el mismo precio también la vainilla que la vainillina. La pastelería de la inmediatez es ya hoy una rareza pública. Parte de la cocina salada, pues a la moda, tiene muchas coincidencias con los procesos de elaboración de la pastelería. El resultado visual es incuestionable, pero la aparición de crujientes, mousse, glaseados, fondants, contrastes, son propios de los snacks venidos a más o de las tapas, de la calidad de las tapas con sabor venidas a menos. Yo diría que hoy en la profesión, en estos métodos de producción, gana el catering, pierde la cocina y el oficio. Carlo Leifer, en unas declaraciones sobre el uso de los aditivos, se mostró contrario a ellos y argumentó las razones para que se acepte el uso de ellos, de los aditivos. Decía tres razones. Primero, para compensar ingredientes de baja calidad. Segundo, para reducir el proceso de elaboración de los platos. Y tercero, enmascarar una escasa habilidad culinaria. Me encontraba el otro día en una cocina, voy a poner un ejemplo, y estábamos, bueno, montando una salsa, aireándola para que fuera más ágil, tuviera más ligereza, y no para, la palabra no fuera tan grasa, fuera más suave, más elegante. Y 10 minutos y terminó. Entonces, cuando estábamos cogiendo turmi, 3 o 4 potecitos, venga, con el ritmo, me viene un chavalín y me dice, oye, en lugar de hacer todo este esfuerzo, ¿por qué no lo pones un poco de bicitín? Y te lo vas a ahorrar. Y vas a tener esta espuma, esta cosa. Y yo digo, ¿por qué tengo que añadir productos en la comida cuando para llegar al mismo objetivo puedo prescindir de ellos? ¿Por qué? No hace falta. No hace falta volvernos más cómodos. Hace falta volvernos más exigentes. El público también nos tiene que exigir este nivel, ser, que seamos más exigentes. Decía Carlo Leifer, como los cocineros ungidos con estrellas Michelin son buenos cocineros, el motivo debe encontrarse en el uso de materiales baratos o en la economía del proceso de elaboración. Con los precios que tienen los restaurantes con estrellas Michelin, tendrían de ser capaces de utilizar los mejores ingredientes y apañársela sin emplear aditivos. Grandes razones. Y perseverancia en hablar y escribir sobre el tema de los aditivos y los aromas sintéticos no es un tema recurrente, ni responde a otro interés que no sea el de poner a debate la injerencia de estos ingredientes en las cocinas públicas. Estamos asistiendo al inicio de un posible cambio profesional de un enormemente significativo y el más trascendental después de la Nouvelle Cuisine francesa. Sostengo que en vez de una revolución culinaria, gracias a este uso de aditivos, estamos en una involución de altos costes que, de no frenar su propagación, acabará incluso perjudicando y muy seriamente la imagen turística de España en Europa. Elaboraciones experimentales, interesantes estudios propios de laboratorio de la industria alimentaria no deberían llegar con tanta ligereza a las mesas públicas, no sin respetar como mínimo el derecho a la información de los comensales. El Parlamento Europeo es consciente de cierto vacío legal sobre el uso y control de aditivos y aromas en los restaurantes. Para ello están en estos momentos desarrollando nuevas normativas que yo creo que instarán a los Estados miembros a proteger a sus ciudadanos y ciudadanos, y no vamos a tardar en verlo, en constatarlo. Las agencias de seguridad alimentaria son hoy espectadores de una situación inédita y espero que a la vez conscientes de la repercusión mediática que el uso y abuso de los aditivos propios de la cocina molecular viene teniendo desde hace un año en toda Europa. ¿Actuarán? ¿O tendremos que recurrir a nivel de ciudadanía con más movimientos, con más historias, como las que fueron un ejemplo de liberación de la mujer, del club Seikatsu en Japón a principios de los 70, denunciando precisamente que muchos de los productos químicos de la agricultura estaban contaminando la leche materna y finalmente consiguieron que los gobiernos japoneses optaran medidas de protección hacia muchos ámbitos sobre la contaminación de los alimentos. Hemos podido constatar cómo organismos como Slow Food están en una muy buena línea. Pero si la cocina molecular avanza, plantearnos hoy quién decide lo que cocinan los chefs es también plantearse qué entendemos por cocina. Plantearnos qué entendemos por cocina. El lobby, yo creo, biotecnológico es tan potente en España que la prueba es que los chefs son incapaces de pronunciarse a favor o en contra de los productos transgénicos. Es que no se pronuncian. ¿Por qué no se pronuncian? ¿Qué intereses hay detrás, al menos? ¿Por qué no se pronuncian? Si admitimos que cualquier cosa servida en un plato es ingerible, porque todo es posible y la gente se lo traga todo, nuestro viejo oficio de cocineros ha entrado en una fase decadente y me resisto a admitir que una sociedad desea sustituir alimentos frescos por objetos artificiales. Dudo que nuestra sociedad acabe claudicando de sus derechos frente al entramado de intereses dirigidos por lobbies del poder. Será una situación temporal y nuestras formas y estilos de comunicación sabrán desplazar los viejos e injustos privilegios de lo que debería de ser normal de las prácticas democráticas. Cambiaremos de modelo, será a partir de un proceso constructivo donde los aficionados a la buena comida se conservarán como las semillas libres de transgénicos y fuera de patentes. El gusto por la comida es un acto personal cargado de subjetividad, pero a la vez es un condicionante del futuro de las personas a nivel colectivo, pues a partir de los ingredientes con que deseamos alimentarnos, estamos diciendo qué sociedad queremos y en qué sociedad deseamos vivir. Para terminar, leeré unos pequeños párrafos de Raúl Mannheim, autor de antes incluso de del Mayo francés, un libro publicado por Anagrama, Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones, que realmente me causó, cuando lo leí, un motivo de grandes reflexiones personales, ¿no? Dice Raúl: nunca he pretendido revelar algo nuevo, lanzar cosas inéditas al mercado de la cultura. Una ínfima corrección de lo esencial tiene más importancia que 100 innovaciones accesorias. Solo es nuevo el sentido de lo corriente y acarrea banalidades. El mundo moderno debe aprender lo que ya sabe convertirse en lo que ya es, a través de una inmensa configuración de obstáculos por la práctica. Solo se escapa a la banalidad manipulándola, dominándola, zambullando en el sueño, entregándolo al placer y al placer de la subjetividad. La previsible gentileza de los métodos de opresión contribuye a explicar esta perversión que me impide, como en el cuento de Grimm, gritar: el rey está desnudo, cada vez que la soberanía de mi vida cotidiana desvela su miseria. Muchísimas gracias.